Vamos con la entrevista prevista para esta mañana en medio de lo que está pasando en la educación. Estamos recibiendo, agradeciendo que esté con nosotros en la mañana de este sábado, a la consejera integrante del CODICEN, la maestra Daisy Iglesias. Daisy, buen día. Buen día, extrañaba la comunicación con ustedes y con la audiencia. Ha sido un periodo muy agitado este, pero bueno, los extrañaba. Bueno, está bueno que sea así. Daisy, y estamos, vos decías, en un periodo, estamos en el medio de un periodo muy complejo, ¿no? Con muchas lecturas para hacer. Por todos los lugares que lo miren, porque mira, está el tema de rendición de cuentas. Hay un preacuerdo que, recordarán ustedes, fue trabajoso, que por lo menos los consejeros electos respaldamos en CODICEN, en tanto era un preacuerdo surgido de el nivel oficial y también de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Está el tema de la transformación curricular que continúa adelante, por ahora con un conjunto de documentos, o sea, nadie ha visto materializado muy claramente qué es la reforma curricular, si uno puede intuir algunas consecuencias. Y está el tema de formación en educación, vinculado a la reforma curricular, pero a su vez hay otros temas de otros niveles educativos vinculados a demandas particulares. Yo decía, desde un centro de educación media nos hicieron llegar demandas respecto a adscriptos, respecto a equipos multidisciplinarios y a temas de seguridad. No sé quién puede estar o desconocer que esos son problemas. En el CODICEN están asignados como problemas. O sea que ni ustedes, Daisy, conocen... Reclamos, espera que, sí. Que quiero decirte algo. En primaria acaba de salir una nueva forma de ordenamiento para elegir cargos de dirección y subdirección, por la cual ya están protestando los maestros rurales. Y aparte de todo esto, está el conflicto instalado en cuanto al debate de sus mesas de negociación o no, y las características de la movilización que están tornándose muy diversas. O sea, tú tienes en la educación una situación altamente compleja por la confluencia de muchos temas a los cuales en muchos de ellos no se está encontrando un camino de solución. Y además estamos en septiembre, que ya falta poco para el fin de año. Para fin de año les voy a decir algo a ustedes que seguramente entiendan con claridad. El mes que viene deben ser las elecciones de cargo, de horarios, de horas, para formación en educación. Primer subsistema que elige horas, del cual muchas veces depende lo que la persona vaya a elegir en otros, por ejemplo, en secundaria o, por ejemplo, en técnico profesional. O sea, estamos a un mes, no se sabe cuáles son las disciplinas, si hay áreas, o sea, hay una situación de vivencia de inestabilidad por parte de todo el cuerpo docente de formación en educación. Esto es para que ustedes vean la perentoriedad de los plazos. Mientras nosotros hablamos, transcurre uno, como decía un compañero de mi despacho, el profesor Gil, uno de los bienes más preciados, el tiempo. Sí. No, te preguntaba... en esto todo, que en el centro del debate, que es la reforma educativa de este gobierno que denomina transformación educativa, ni ustedes mismos que están en el Consejo, en el organismo superior de la educación pública, ¿tienen los detalles todavía de esta reforma? Mira, yo creo que lo que esta situación de transformación, de reforma, en el nivel teórico, académico, tú sabes que el término transformación tiene otra envergadura más allá de la reforma. Transformación es cuando tú querés transformar absolutamente todo, los supuestos, lo filosófico, las bases pedagógicas. O sea que cuando decís transformación, a mí me gustaría saber, ¿está implicado una cosa muy, muy amplia, muy de fondo? En esta transformación yo creo que lo que hay son declaraciones, yo creo, declaraciones generales de carácter orientador. O sea, doy un ejemplo. Vamos a orientar la transformación hacia un paradigma competencial, dicen. Ese paradigma competencial supone una reestructura de grados, dicho de una u otra forma, no hay una gradualidad anual, sino que va a haber gradualidad por conjunto de años, supone una flexibilización de los criterios de promoción y supone una discriminación entre instituciones. El término discriminación corre por mi cuenta, no es que se lo diga oficialmente. En tanto, algunas instituciones, todas las instituciones tendrán un currículum básico mínimo, pero algunas podrán ir a más y otras quedarán solo en el currículum mínimo. Ese es el marco general. Ahora, ese marco general, que es sustancialmente denunciación de principios educativos, que no dejan de tener sus bibliotecas y sus fundamentos, aclaro, no es porque no se comparta que no estén fundados, claro que están fundados. Ese marco genérico, ¿cómo se concreta? Bueno, hasta ahora no hemos visto concreciones. Lo que vemos es en los centros Spínola, que los centros Spínola antecedieron a esta formulación de transformación, e implican aspiraciones que están presentes desde muy atrás y son muy claras a todos: extensión del tiempo en instituciones de educación media, composición del currículum con talleres durante las jornadas, a lo cual yo aprovecho a decir que espero que con el tiempo no se transforme en lo que se han transformado escuelas de tiempo completo, donde son 7 horas y media, había una prescripción de talleres y están solo los maestros en muchas escuelas porque no se le ha asignado cargo de talleres. Y quiero señalar al respecto que hace 3 meses estoy señalando que en una escuela de Montevideo emblemática, de las primeras de tiempo completo, la 142, no hay un profesor de taller complementario. Por tanto, se darán cuenta ustedes que se desdibuja el nivel. Esto que estoy diciendo acá lo dije en el Parlamento, cuando el CODICEN presentó, fue convocado para presentar su proyecto de rendición de cuentas. O sea, aún en lo que vayamos concretando, tiene que hacerse de tal manera que se garantice que funcionará de manera acorde a las proyecciones. Pero los centros Spínola, que son un cambio organizacional innegable, no son parte de la transformación, estaban desde antes. Ahora, Daisy, viendo los puntos que vos mencionabas, ¿no? Todo estaría dependiendo un poco, digo, para que se ponga en marcha la cosa, ¿no? Mirando el tiempo, ese bien tan preciado, para que pueda elegirse horas, para que puedan varias cosas, hay que definir la transformación curricular. Bueno, yo diría que hay que concretar. Por supuesto que, a ver si me explico lo que quiero decir. Yo cuando señalo que no se concreta, no es porque esté pidiendo que se concrete una transformación con la cual no estoy de acuerdo. Estoy diciendo que aún para los que están de acuerdo, tienen un talón de Aquiles a mi modo de ver. Y ese talón de Aquiles es el grado de concreción. Hasta ahora lo que predomina son palabras, y esas palabras que predominan no están alejadas del debate. Y en este sentido quiero decir que he oído a alguna autoridad de la educación señalar que el pueblo avaló la transformación. Y yo deseo hacer una precisión. Yo soy muy respetuosa de lo que la gente vota, y ustedes lo saben perfectamente. Hubo una ley de urgente consideración, ley 19.889, que fue sometida al escrutinio ciudadano. Y los ciudadanos mayoritariamente dijeron sí. Y eso es un dato de realidad que nadie puede desconocer. Ahora, los ciudadanos no dijeron sí a todo el contenido de la transformación, como ha dicho el señor ministro de Educación y Cultura. Los ciudadanos dijeron sí a algunos aspectos, no al contenido del mismo. Claro. Los ciudadanos dijeron sí a que no haya un instituto universitario de formación, independientemente de lo que yo, ustedes y el conjunto piense. Dijeron que se otorgue, que se ratificaron que el ministerio debe otorgar el carácter universitario. Pero los ciudadanos no dijeron cómo. El cómo, cómo lo hago, cómo lo implemento, qué llevo dentro de eso, eso no está votado. Eso no está, no pasó por el voto ciudadano. Los ciudadanos pueden haber ratificado la necesidad de cambios educativos, pero ningún ciudadano uruguayo votó un currículum por base de competencias, porque para votar eso hay que conocer la materia y tiene que estar sujeta a votación, y nunca lo estuvo. Claro, claro. Por tanto, vamos a separar aguas cuando se habla. La ciudadanía ratificó al actual gobierno. Lo que no ratificó la ciudadanía, y no tiene la mínima idea en muchísimos casos, es que hay dentro. Eso no. Claro. Eso corresponde, por supuesto, a la autoridad electa. Pero también la autoridad electa debe hacerlo administrando las diferencias. Yo voy a poner otro ejemplo que a mí me parece que a veces tenemos poca memoria. Y se dicen cosas y nadie sale al cruce a aclarar, no a pelear, a aclarar. Sí. Se dice que cuando la ciudadanía votó la desaparición de los consejos de educación. Sí, no hizo eso, ¿no? Porque el documento de la coalición gobernante, del frente gobernante, no tenía ese punto. Ese punto estaba en otro documento que no era el documento con el cual la coalición multicolor se presentó a elecciones. Estaba en el documento del Partido Nacional, que yo sepa, obtuvo el 28% de los votos. Claro. Como partido. No llegó a ser de la coalición. No lo pusieron. No está en el documento, claro, de la coalición. No está el cambio de gobernanza y sustitución de los consejos. Por tanto, se está diciendo una cantidad de cosas que parecen crear la realidad. No, es documentable lo que digo. Por tanto, me parece que lo que hoy habría que dar sería un debate donde se pudiera ahondar en estas temáticas, porque si no, uno siente y mira que yo estoy en un lugar ahora donde pueden decir, bueno, usted es parte de los cinco que están en la conducción educativa. Sí, yo soy parte de los cinco que están en la conducción educativa. Ahora, entiendo que entre cinco no se hace nada. Claro. Que hay que ir a otros territorios. Y para ir a otros territorios hay que poder escuchar y debatir las otras ideas. Yo no puedo quejarme que en CODICEN no me permiten hablar. No, yo hablo todo lo que quiero y fundamento todo lo que quiero. Después se vota, ¿verdad? Entre los cinco se vota y bueno, sí, hay votaciones que son de cinco en cinco, de cuatro en cinco y de tres en cinco y de dos en cinco, y en el tema de la transformación son de tres a favor y dos que no acuerdan. Ahora, no estoy yendo a ningún encuentro cara a cara desde el inicio, y lo dije bien claro, porque considero que una vez que se votó, lo que va es la autoridad a exponer la posición mayoritaria, la posición que no es mayoritaria, que es la posición oficial. Y yo no me voy a poner a dar un debate con la posición oficial, que ya fue laudada en otro lado, delante de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se pudo oír las dos posiciones. Claro. El interlocutor, el que está enfrente, nunca pudo oír cómo se debate entre cinco. Ahora, entre los cinco que van a definir los caminos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Por eso te iba a preguntar, ¿quiénes están de acuerdo con la transformación curricular? Obviamente en Robert Silva como persona. En CODICEN los tres consejeros, el doctor Silva, el doctor Gavito Soboli y la profesora Dora Graciano. Ellos tres están de acuerdo. ¿Y quiénes están esos en contra? Son los tres votos. En el Consejo ustedes dos. Nada más. Nada y más. Somos cinco. Ahí somos está. Cinco. Porque yo insisto, el CODICEN de la ANED, el CODICEN, el que tiene poder de resolución, somos cinco. Claro. Los directores generales tienen voz, pero no voto. Claro, claro. Ahora, yo te diría que de los directores generales, los director general de primaria, de secundaria, de técnico profesional y de formación en educación, ellos comparten la posición de el doctor Silva, del doctor Gavito y de la profesora Dora Graciano. Claro. Daisy, para intentar reconstruir y entender nosotros de afuera el proceso que se está llevando adelante en cuanto a los a las definiciones, ¿el marco curricular se terminó de aprobar de alguna manera por lo que veíamos en prensa, por lo que declaraban algunos jerarcas en agosto? ¿Se aprobó? Sí, fue un debate frontal en la interna de CODICEN. Se aprobó, es prácticamente el borrador que estaba planteado con algunos señalamientos. Debo señalar que todos los que presentamos documentos fueran documentos críticos en muchos casos, como fue el de los ATD o como fue el que yo presenté, aparecemos como aportes al final. Y yo le señalé al CODICEN y en particular al doctor Silva que iba a hacer esta aclaración públicamente. Yo considero que lo que presenté yo y mi grupo de trabajo y yo fueron consideraciones que no están en absoluto tenidas en cuenta. Ajá. Y que al figurar como aportes podía dar lugar a la confusión. Por tanto, yo iba a aclarar esto. Y se me dijo que el poner aportes, el poner un listado de grupos o personas que realizaron aportes, no quería decir que se tuvieran en cuenta, simplemente querían decir que se habían entregado. Claro, así que, por lo tanto, hago esta aclaración pública. Es más, tuvimos una importante discusión académica, ¿está claro? Porque yo señalaba que se habían tomado de mi documento dos o tres frases y se habían puesto, y algunas de las frases hechas por mí referían a otro modelo curricular y por tanto quedaban mal ensambladas en un documento que tenía otro espíritu filosófico. Sí, incluso hubo alguna declaración, por ejemplo, a la prensa de la directora ejecutiva de políticas educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, concretamente a la diaria, y queríamos aprovechar para preguntarte, que dijo que fueron incorporados aportes de la consejera Daisy Iglesias y su equipo, más allá de que no fue suficiente para que Iglesias votara el texto. Bueno, esa fue la discusión académica que tuvimos, estaba presente la doctora, tuvimos una discusión académica porque se habían tomado dos frases, una tercera. Considero que señalaba que el tema educativo no puede tratarse solo en educación, que se necesita un contexto de políticas públicas. Uh-huh. Eso creo que es de base para cualquiera, ponía yo como planteo y bueno, lo pusieron allí. Pero los otros dos, yo misma le dije, quítelos, doctora, porque hacía su texto, así como te estoy diciendo aquí, porque son de base, no comparten el paradigma competencial. No estoy de acuerdo con un currículum por competencias, que es lo que ustedes están haciendo. Y no hay forma que esté de acuerdo porque tengo otra visión. Bueno, creo que allí quedaron iguales las frases, pero lo que les estoy diciendo es textual, como lo dije en sesión. No puede poner dos o tres frases mechadas en un texto que responde a otra óptica. Así que no, y yo vuelvo a señalar, este proceso empezó en el 21, se trabajó oficialmente y seguramente lo han hecho con extrema dedicación, yo no lo estoy cuestionando, con extrema dedicación trabajaron un año y medio, entregaron un borrador, le dijeron a los liceos, a las escuelas y a las escuelas técnicas, o sea, a la base de los más de 40.000 docentes, le damos un día, 4 horas, para que ustedes discutan este documento que tiene unas 300 páginas o algo así. Por supuesto que en 4 horas lo que te genera es malestar, porque si tú estuviste, trabajaste concienzudamente y responsablemente un año y medio, el otro en un día solo no puede hacer mucho, en un día y en 4 horas. Ahí le llegó además con anterioridad de 48 horas estuvo a disposición de lectura. Por tanto, yo en ese periodo del 21 no estuve, y esta situación de falta de profundización en las temáticas, no por parte de quien lo elabora, lo debe tener clarísimo, pero responde a una visión que no deja de tener correlatos a nivel internacional. Fíjate tú que en esa discusión, que en esa discusión que te digo que fue una discusión frontal, yo le llamo frontal no cuando tú agredes al otro, sino cuando tú dices tus argumentos y el otro dice los suyos. Claro, claro. Yo planteaba en esa discusión que los paradigmas por competencias son hoy un imperativo internacional, que son más allá de los países y que están respaldados por organismos internacionales. Justamente uno de ellos, la OCDE, la Organización de Comercio también de Europa, y otros organismos internacionales como puede ser el BID y demás. Y la UNESCO también, ¿no? Y bueno, eso fue vivido, a mi modo de ver, como si estuviera ofendiendo. Y yo aclaré, no le estoy diciendo al presidente del COICEN que lo llamen por teléfono para decirle qué tiene que hacer. Está alejado, esto es textual, está alejado de mi persona decirle eso. Digo que es un imperativo internacional, que hay lineamientos internacionales que están surcando los países. Y miren con qué me encuentro. En Canelones se realizó en primaria un encuentro Canelones en Congreso. Y trajeron a un especialista en competencias, Javier Valle, VALLE, para que no haya confusión. ¿Y qué empieza diciendo el experto que trajeron en el marco de la actual transformación? Los currículum por competencias son un lineamiento supranacional vinculado a los organismos internacionales. Lo dijo él. Pero que es que es obvio. Claro. Es obvio, están fundamentando competencias, organismos internacionales, y no es para agredir, es un hecho. Los hechos ni agreden ni desagreden, son hechos. Después lo que pensemos sobre los mismos o los calificativos que pongamos, bueno, ahí puede ser que alguien sienta alguna cuestión, pero si ustedes me preguntan hoy, tenemos un marco competencial general, yo dejé sentado en un momento, al igual que el consejero Mazzoni, dejamos sentado en actas que lamentábamos que nos estuviéramos enterando de muchas cosas por prensa. Fue cuando se habló de la promoción flexible, el primer lugar donde lo leí fue en la prensa. Ya lo habíamos señalado antes, es verdad que se nos respondió favorablemente a nuestro planteo, que nos asistía razón y que se iba a plantear el tema, y después incluso se convocó a personas vinculadas a la redacción del documento. Pero bueno, sí, hay cosas que no están suficientemente aceitadas y ajustadas. Jaycee, pero ¿qué es lo de la promoción flexible? Perdón, que no te oí. ¿Qué es lo de la promoción flexible que acabas de mencionar? Sí. Cuando yo te decía que el marco de currículum por competencias tiene algunos aspectos, organizar por competencias, dividir, romper la estructura gradual por años e ir a lapsos más prolongados, flexibilizar la promoción y establecer mínimos escolares para que escolares iniciales, escuelas técnicas, ¿verdad? Para que después se pueda profundizar o no según cada realidad. Flexibilizar la promoción significa que la repetición se flexibiliza, o sea, el tránsito educativo debe transcurrir sin mayores obstáculos. Que haya menos repeticiones. La promoción, sí. Exacto. La promoción de manera más generalizada. Y sí, además lo fundamentan, fundamentan mucho. Yo lo escuché a Robert Silva diciendo que los que la experiencia es que si los que repiten son es a los que les va mal. Después les va mal. Bueno, sí, es... claro. Sí. Les va mal antes, ¿verdad? Exacto, exacto. Si vamos a hablar de ir mal, les fue mal antes. Algo pasó, por lo cual en un tiempo esperable el chico no pudo o la chica no pudo aprender lo que estaba pautado, pero ahora con las competencias donde también quedan los contenidos bastante desdibujados, ya eso se flexibiliza. Pero deseaba decirte respecto a esto, y estoy abriendo mis carpetas, que yo me tomé el trabajo de buscar el profundo documento que se menciona mucho en los estudios de Codicen, que es un trabajo de Rizzo. Se menciona muchísimo en algunos de los documentos, sobre todo de documentos internos, se menciona a Rizzo, y te debo decir que cada vez que mencionan algo y yo lo desconozco o lo desconoce el equipo, nosotros vamos a buscar la fuente. Felipe Martínez Rizzo, ¿puede la escuela reducir las desigualdades del rendimiento? Bueno, se centra en un estudio entre 1950 y 2000, centralmente realizado en Estados Unidos, donde sobre otro país creo que trae unas cuatro líneas sobre Francia, y donde la conclusión es que no se puede decir que la repetición afecte o no afecte de manera tajante. Digo porque a veces citamos documentos. Yo también le planteé a la doctora Aristimuño en sala que ellos mencionaban un estudio uruguayo, donde un estudio longitudinal, donde la conclusión era que la repetición no favorecía, y que había tenido la oportunidad de leer un trabajo de Perú, de Gloria Zambrano, que justamente cita el estudio uruguayo. Y vean ustedes cómo a veces las interpretaciones son distintas. El trabajo de Zambrano en Perú dice: asimismo, un estudio longitudinal en Uruguay encuentra que en el corto plazo los repetidores ponen más esfuerzo en el estudio en términos de bajo ausentismo comparado con los no repetidores, lo cual explica su mejor rendimiento. Le pregunté si este era el mismo estudio que ellos estaban usando, porque seguramente había dos lecturas distintas, la que realizan algunos investigadores externos y la que se está realizando en el país. Esto es para que vean que los temas no son simples. El trabajo en cuanto a búsqueda documental y en cuanto a búsqueda de referentes es, como en cualquier campo académico, un trabajo que debe ser profundo, y cuando uno habla tiene que hacerlo también a conciencia. Por eso nos hemos tomado el trabajo de rastrear cosas que aparecen en la bibliografía como la que acabo de señalar. Bien, una pregunta. Esta semana fue reunión de ANEP con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. ¿Se habló de estos contenidos o sobre qué giró la discusión? Bueno, la discusión generó sobre, en primer lugar, estaba convocado no solo por este tema, sino porque hay una iniciativa a nivel de Codicen, mayoritaria también, de generar el ingreso de trabajadores no docentes, un contrato que establezca nuevas cláusulas para mantener el mismo o de continuidad en el mismo por fuera del estatuto no docente. Esta nueva modalidad de contrato, los contratos no son nuevos, lo que es nuevo es el contenido que se quiere dar a este, generó un debate con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, donde incluso trajo un fundamento legal al respecto. En este fundamento legal fue un debate arduo, donde lo que se concluyó es que se iba a consultar a nivel del derecho administrativo, porque lo que estaba en juego no era el hecho de que la administración pudiera contratar, sino si el contrato excluía al estatuto no docente. O sea, si podía haber un contrato que fijara reglas distintas a la del estatuto no docente. Claro. Es más, como el documento que presentaba la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza traía tanto referencias a Yaguez Lasso, como a Casinelli Muñoz, que son destacados, fueron destacados especialistas en la materia en Uruguay, se quedó de hacer una nueva consulta. Este es un tema que es muy delicado para todos los no docentes de la ANEP. Y allí estaban todos, estaba la Unión de Funcionarios de CODICEN, estaba la gente de primaria de FUPRIN. Bueno, quiero decirles que la vida de la educación no transcurre solo por la transformación curricular, transcurre claro. por muchas Pero cosas. Pero sobre más. El tema de transformación curricular, ¿los sindicatos tienen una posición tomada por el tema competencia, por ejemplo, están de acuerdo o no, la promoción flexible? Lo que se trató, Ángeles, fue la situación de conflicto focalizada hoy en formación en educación. Uh-huh. Formación en educación planteó, cuando se preguntó cuáles son los puntos concretos hoy para poder abordar esta situación conflictiva, planteó dos. Uno, que la transformación no se aplicara en el 23, que el 23 fuera año de debate. Estamos hablando de formación en educación, formación de profesores, maestros, maestros técnicos, ¿verdad? Sí. Y que existiera una negociación en torno a cómo solucionar o cómo enfocar, más que solucionar, el tema de la organización por semestres. La organización por semestres, ellos pidieron cómo enfocarlo jurídicamente y presupuestalmente, es lógico, ¿verdad?, que planteen eso. Esta fue una oportunidad perdida por CODICE, de negociación. La de la reunión del otro día. Porque yo soy muy franca, digo lo mismo en la pulpería que en la comisaría. Sí, así que voy a decir lo mismo que dije así. El CODICE es quien dirige los destinos de la educación, quien los coordina, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de administrar correctamente el sistema. Y el sistema hoy, como todos saben, no está funcionando. Hoy ocupo, mañana desocupo, hoy ocupo, mañana desocupo. Sí. Eso no está teniendo solución de continuidad. Por tanto, hay que buscarle solución de continuidad. ¿Y a quién le vas a exigir? Y en primer lugar, al que tiene la autoridad en materia educativa, que se la reconoce la Constitución, la ley, el pueblo y todo lo demás. Sí. Ese es el CODICEN. El CODICEN podía haber abordado allí el tema que estaban planteando los sindicatos en relación con cómo enfocar jurídica y presupuestalmente la situación de semestralización. Pero al igual que viene haciendo desde el 17 de agosto, bajo la idea de que no quiere violentar la autonomía del Consejo de Formación en Educación, le derivó el tema para el 7 y el 13 de septiembre para que negocie el Consejo de Formación en Educación. Ahora, vamos a verlo legalmente. Por supuesto que tiene el CODICEN la potestad de decir se lo derivo al Consejo de Formación en Educación, pero no es obligación. Porque que yo sepa, en el marco de la ley, la resolución de los temas fundamentales está en CODICEN. Por tanto, aun cuando el Consejo de Formación en Educación hable algo de eso, va a tener que traerlo al CODICEN. Y eso fue una queja de los sindicatos. Vamos al Consejo de Formación en Educación y nos dicen que tienen que venir al CODICEN. Y venimos al CODICEN y nos dicen que tenemos que ir para allá. Esta situación de ida y vuelta y de no abordar, a mi modo de ver, la negociación se da desde el 17 de agosto. Sí. El 17 de agosto, para la audiencia llevábamos creo que un solo día de ocupación y eran cuatro institutos. Viendo que podían progresarse en un camino sin solución de continuidad, con Julián Mazzoni planteamos la necesidad de establecer una mesa de negociación. Y yo había hablado ya con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, con su coordinador, el profesor José Olivera. A ver si me entiende. El profesor José Olivera, en ese día, el mismo día que yo lo llamo para negociar con el CODICEN, por el tema de esta situación conflictiva, estaba recibiendo la noticia que lo habían denunciado penalmente. Uh-huh. No me importa lo que piensen de la denuncia penal, pero razonemos esto. Para una persona que le dice que lo están denunciando penalmente, es muy difícil decir quiero ir a hablar. porque la emocionalidad juega. Sin embargo, yo recibí una respuesta, era el mismo día, en el mismo momento, recibí una respuesta automática: vamos. Voy, la transmito, pensando que se iba incluso a considerar la parte subjetiva de la cuestión, como piden hoy que se considere la parte subjetiva de consejeros que se sienten agredidos, y que lo consideramos. Se iba a considerar la parte subjetiva, y también Julián, incluso, y quien habla, nos ofrecimos para hacer de nexo con los estudiantes. A mí me preguntaron, ¿los estudiantes le pidieron a usted una entrevista? No, a mí no, pero Pérez, salgo de acá, y lo mismo dijo Julián. Y ¿sabe cuál fue la respuesta frente a eso? Más adelante. ¿Qué vino más adelante? Varias ocupaciones. El día antes de la actividad en la zona del cerro, el día miércoles, hubo la oportunidad, porque además el presidente del Consejo de Formación y Educación lo estaba diciendo allí, tenemos la solución porque ya tenemos cursos semestrales, era como para ponerla sobre la mesa, a ver si había acuerdos o modificaciones. El día antes, con toda la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza sentada, se aplaza para el día 7 de septiembre. A ver, me dicen en Codicen, usted nos recarga las tintas a nosotros, pero no habla de los otros. Y yo hablo de todos. Lo único que digo es que nosotros somos los 5 responsables de la administración del servicio. Nos guste, no nos guste, nos caiga bien, nos caiga mal, nos caiga como nos caiga, tenemos que tratar de superar ese sentimiento personal, que seguramente lo tendrán los consejeros, y decir, aquí el juego lo abro yo. Y lo abro para encontrar una solución, porque lo que le plantearon los sindicatos de la enseñanza, también un poco allí, entre paréntesis, porque fue que en octubre se están eligiendo cargos en formación en educación, y no se sabe qué materias, qué disciplinas va a haber. Claro. Y usted está hablando con gente que cuando da clase en formación en educación superó los 40 años, mi amigo. Y cuando usted le dice a alguien que supera los 40 años que no sabe si va a tener trabajo al año siguiente, aunque eso no sea real, aunque sí lo vaya a tener, solo con el hecho de que esté la duda, usted está aumentando una situación de tensión y malestar, y eso no puede suceder. Sí. Por tanto, cuando se dice, en el 23 la transformación va o va, ¿qué parte de la transformación? Porque yo, si me lo preguntan hoy, no lo tengo claro. Te quería preguntar, en esto del cronograma de los contenidos sobre los cuales se debate, se hablaba de que en agosto, en el tramo final de agosto, se iba a aprobar lo que leo en la prensa, lo denominan como plan de estudios. ¿Esto pasó? ¿Se aprobó algo de eso? No, mira, lo que se ha aprobado es el borrador que ustedes conocían, el inicial del marco competencial genérico, está aprobado de manera definitiva con algunas modificaciones que no lo cambiaron sustancialmente. Luego se aprobaron claves para analizar los mecanismos de evaluación y los regímenes de pasaje de grado como insumos, aprobado el 29 del 8, lo tengo acá, que refiere a trayectorias, bueno, lo que refiere a toda la flexibilización de la evaluación bajo la base de que las evaluaciones deben, bueno, yo lo voy a decir como yo lo entiendo, no es como lo entiende lo oficial, las evaluaciones deben ser más flexibles. Voy a decir como lo dije en sala para que vean que no les digo nada. Yo digo, acá hay un problema con los indicadores, con números, que tienen que ver con la continuidad educativa, con el abandono, con el rezago. Una forma que ha habido de enfocar este tema es flexibilizar las exigencias. Y esto no lo digo yo, lo dijo, si ustedes buscan, está dicho por Grompone en un libro, La Educación Media, Problemas Sociales de la Educación Secundaria, 1945. Nadie lo tome a mal, porque se tomó a mal esto, No, es una línea. Aparece además también en el estudio de Germán Rama de la década del 90 de CEPAL. La idea de flexibilizar y como reacción ante los problemas, de disminuir la exigencia. Recomendaciones del grupo de estructura del sistema educativo, que es lo otro que se aprobó, donde están un conjunto de recomendaciones que se aprobaron como recomendaciones, que con más tiempo, si ustedes lo desean, yo estoy a disposición para realizar cualquier análisis más detallado, y aportes y recomendaciones en torno a la evaluación, que está unido a claves para analizar los mecanismos de evaluación. O sea, hasta ahora se ha aprobado el documento que tiene que ver con los trayectos, que existirán dos trayectos en primaria, desde los 4 años al segundo año escolar. Se dice que el primer trayecto tiene 4 grados incorporados, 3 años que no es obligatorio, 3 años que les dije más, de 3 a segundo año. Son 4 cursos obligatorios y 1 no obligatorio. 3 años no es obligatorio. Ese sería un gran trayecto con evaluación al final del trayecto. Y el otro gran trayecto es 3.º, 4.º, 5.º y 6.º escolar. Esos serían los 2 grandes trayectos en primaria, donde la evaluación está al final del trayecto. Yo me pregunto, y Ángeles me va a entender, cuando un alumno no comprendió, no llegó a asimilar contenidos de 3.º y 4.º año, ¿qué hago con él en 6.º? Estábamos hablando de eso en la pausa. Sí, bueno, pero se abre una cantidad de planteos sobre cómo acompañar el trayecto de ese estudiante, brindándole apoyo y demás. Yo recuerdo, nada más que recuerdo, que son cientos de escuelas que están pidiendo maestros de apoyo, no hay cargos. Claro. Y que la rendición actual tampoco los crea, pero bueno, eso es un recordatorio que llama más a la realidad que al discurso teórico. Mira, Daisy, la maestra Sandra Tarduña dice, saludos. Ay, Sandra, a ambas. Quisiera realizar una precisión con respecto a la repetición escolar. Entiendo que habría que repensar una herramienta y debatir acerca de alternativas pedagógicas que permitan mejores aprendizajes. ¿Y eso es posible sin presupuesto? Se realiza una correlación entre repetición y fracaso escolar. Se manifiesta una inequidad que es lo que duele. Scliar habla que en lugar de evaluar, se tendría que hablar de apreciar. A los alumnos se les va la vida y así seguimos, dice Sandra. Y Carolina tiene una opinión diferente. Dice, ¿qué investigación avala la repetición? Ninguna. Sin embargo, quienes repiten abandonan en 3.º de liceo. Sí, seguramente ese es el debate, el centro del debate. Claro. El problema es con qué herramientas hace 4.º, 5.º y 6.º y si puede coparticipar de lo que se espera se aprenda en 4.º, 5.º y 6.º, porque si no puede coparticipar, entonces hay que disminuir lo que se le enseña, bajarlo en calidad para que pueda transitar 4.º, 5.º y 6.º sin ningún problema. Porque aquí el problema no está en la estructura solamente. Hay otros problemas que son los que no se atienden, que tiene que ver con los contextos socioculturales de procedencia que estamos haciendo en ellos, y tiene que ver con las oportunidades generales de los jóvenes. Por eso en el documento que habíamos escrito con nuestro equipo decíamos, tiene que haber políticas sociales. No puede la educación hacerse cargo solamente porque no es un problema exclusivo de que el sistema no esté enseñando. El sistema enseña. Hay que mirar también la otra contraparte, en qué condiciones esta persona, este estudiante, está para comprender esta cultura escolar. Lo que se señalaba ya en el 45 respecto a la educación media, cuando se estaba generalizando en nuestro país, por parte de Grompone, era que se tiraba hacia abajo para que se pudiera permanecer. Entonces, claro, cuando tú tiras hacia abajo, tenés que comprender que hay realidades en las cuales no te van a aceptar tirar para abajo. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, todo es un mínimo. Y después cada institución le pone el máximo que quiera. Y eso no lleva a la igualdad, a mi modo de ver. No hay estudios que hablen de la repetición, como no hay estudios concluyentes en que la repetición perjudique. No los hay, los tengo enfrente. Acabo de leer uno citado de manera distinta en el extranjero. Todos los que tú miras dicen que no hay conclusión. Y hay otro aspecto que no se ha puesto a consideración en el estudio del sistema, que sí lo ha puesto alguna argentina sobre la mesa de los institutos de investigación, que tiene que ver con las problemas metodológicos formativos de los docentes. No de los docentes que enseñen mal, las bases didácticas por las cuales están hegemónicas hoy. Y hay gente que cuestiona alguna de esas bases didácticas. Y esto de la formación docente y de la formación de posgrado no está sobre la mesa en este material. Entonces, es un tema que, como bien lo dice Sandra y como bien lo dice la otra oyente, que no sé si es colega, profesora o Carolina, como bien lo dice Carolina o lo dice Sandra, dan lugar a apasionados debates, porque definen hoy una de las cosas más importantes que nadie te quita nunca, que es tu caudal de conocimientos en el mundo. Y cuando el mundo tiende a dividirse entre los que tienen conocimiento sólido y los que se reciclan, y esto es casi una nueva división social, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, porque nadie quiere excluir a nadie, y yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Nadie quiere que nadie quede fuera, el problema es cómo queda dentro. Está bien. ¿Con qué condiciones queda dentro? Ahora, Daisy. Entonces, si ustedes organizaran. Bueno, sí. Miren, yo estoy invitando a todos a un debate que va a realizarse desde mi despacho, porque para poder trazar hacia dónde va la educación hay cosas que tú no podés ignorar. Y una de las cosas que no podés ignorar es cuáles son las tendencias en el mundo del trabajo, no en el mercado laboral, sino en el mundo del trabajo. Y comenzamos, y les voy a mandar a ustedes la invitación y pedir que la difundan, 3 ciclos de debate, 3 días de debate, ¿para qué futuro educamos? Prospectivas del mundo del trabajo. En el primero va a estar la Comisión de Empleo del PIT-CNT y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señalando cómo visualizan las tendencias en el mundo del trabajo, que va a ser el martes que viene a la hora 18 en la sala de Codicen organizado por mi despacho. En el segundo va a estar alguien que trabajó en el anterior gobierno, que incluso fue director de la OPP, Álvaro García. ¿Y por qué está Álvaro García, Isabela? Porque ellos hicieron o presentaron un estudio del mundo del trabajo donde señalan cuáles son las tendencias en el año 2017, donde está marcado la incidencia que va a tener lo manual, la incidencia que va a tener lo cognitivo en los nuevos perfiles de trabajo del mundo. Y van a presentar ese documento que es del 2017, vuelvo a decir. Y en el último va a estar Conrado Ramos y Constanza Moreira también analizando las tendencias en el mundo del trabajo futuro. De allí vamos a tratar de sacar un posicionamiento, escuchando todas esas campanas, porque nadie puede diseñar ningún currículum ni ningún plan, y estoy hablando de mi persona y quienes me acompañan, si no tiene claro algunas perspectivas del mundo del futuro. Y una de las que determina es la de trabajo. Sí. Otras son otras, el mundo del ocio, el mundo social, pero nosotros queremos formar seres no que se reciclen, sino que puedan producir conocimiento. Bueno, y para eso tenemos un enemigo, rebajar los contenidos. Se nos terminó el tiempo y hay un millón de cosas. Evidentemente que sobre cada uno de los temas podríamos hacer varios programas y hay opiniones, por suerte, y se puede discutir y demás. Elijan uno y hacemos una mesa quincenal, incluso invitando. Es impresionante. Además te digo, como Carolina. Escuché a Richard Reed hablando con Juan Pedro Mir, que ahora es autoridad también. Los dos hablando sobre educación y trabajo en Paysandú. No, a ver, Mir no es autoridad. Mir no. Fue nombrado para una comisión que creo que ya terminó su tarea en un pase desde el lugar en que estaba, que era formación en educación, hacia esa comisión. Y bueno, habrá que escucharlos también, pero de escuchar todas las campanas, no una sola. O sea, no solamente a Mir, no solamente a Richard, no solamente al ministro de Trabajo, no solamente a la Comisión de Empleo del PIT-CNT. ¿Por qué? Porque hoy los tiempos, y creo que en eso coincidimos todos, pasan rapidísimamente. Sí. Sin duda. Todo es mucho más rápido, entre comillas. Por tanto, si tú vas a realizar una transformación, por lo menos desde mi ángulo, y yo no estuve, vuelvo a decir, en Codicen el año pasado, así que no puedo hablar si lo hicieron o no lo hicieron, desde mi ángulo no puedo hacerlo sin escuchar opiniones hacia sí. Dónde avanza. Pero también, sin uno tiempo. De los componentes. Sin tiempo, pero los escuchamos también a Pisiquilo y a Robert Silva diciendo que hace 10 años que se empezó esta discusión, cuando le dicen hay que discutir en el 2023 y empezar con esto en el 2024. Dice, hace 10 años que se está discutiendo esto. No sé cuándo fue hace 10 años. Yo desconozco eso que dicen. De repente no hace 10, hace 50. Porque, a ver, yo estoy citando el título de un libro, ¿Para qué futuro educamos?, que se escribió a mediados del siglo pasado. Y ya en ese momento la educación era cuestión de perspectiva. El libro que escribió Agustín Ferreiro en 1936 era cuestión de perspectiva. Lo que escribió en el 45 Grompón era cuestión de perspectiva. Así que seguramente, cuando digo esto que estamos diciendo respecto a la flexibilización de las exigencias, ya estaba en la discusión del 90, porque aparece como una tendencia surgida de los estudios que realizaba Germán Rama, hoy fallecido, que fue presidente del CODICEN en la década del 90. Entonces bueno. Sí, claro que se discuten estas cosas, y, indudablemente, y cada tramo histórico le dará su respuesta. Yo lo que estoy tratando de procurar es la respuesta para este momento. Me están hablando de un mundo muy flexible, organizado por competencias de personas que puedan cambiar de lugar de empleo, que transiten fácilmente de un empleo a otro, y yo quiero saber si ese es el único mundo posible. Bien. Y para mí no lo es. Muy bien. ¿Para qué futuro educamos? Daisy, ¿la seguimos en otro momento? Cuando ustedes dispongan, no tengo ningún problema en visitarnos. Y esperamos la invitación entonces para difundir. Ya un abrazo. Llamando todo. Muy bien. Llamando muy bien. Todo. Un gusto como siempre, y saludos a Sandra, que está en mi gran aprecio, y bueno, y a Carolina no la conozco, pero saludos también. Muy bien, muchas gracias, Daisy, hasta la próxima. Hasta la próxima.